hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet y Roxana Puche. Cone Fernández en deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Cone Fernández en deportes. Hola, hola, Nacho, ¿cómo estás? Silvia, Oscar, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Hoy te recibió ella, ¿viste? Estamos todos acá, sí, en la radio, Oscar, Nacho. Estamos todos acá, Oscar. Qué lindo, qué lindo. Oscar, tu tocayo Nacho Horta y yo. Así es. Qué lindo, qué lindo el estudio de radio. Ay, no, es muy lindo. Es, y hermoso, este estudio es muy lindo, ¿eh? Sí, hermoso, hermoso. Es muy lindo. Sí, tiene, sí, una, sí, combinación que quizás a vos te gusta porque es blanco y rojo. Ajá. Ah, mirá, no, que los periodistas deportivos no pueden decir su... No puede ser cualquier cosa. Nah, no, es el... nah, bueno, sí, pero yo sé para dónde vas. Vos lo querés denunciar y no querés, bueno, nada. Quizás algún día puede ser que llegues acá. Es una cuestión estética, nada más. Es, ¿eh?, una cuestión estética. ¿Vos te estás después en los corazones por acá? En... ¿Vos estás del otro lado? ¿Qué sos, amarillo y azul? Azul, me parece, sí. Recontra. ¡Oh! Uy, pues, sí. ¡Qué cosa tan rara! Y mirá cómo decoró esto. Yo digo, pobrecito, como si fuera, viste, tan entendido en deporte. Bueno, se apagaría un poco el estudio si lo pintáramos así. Exacto, sí, no, pero si le pones más amarillo. Pero tampoco, amarillo no me gusta. Déjalo. Sigamos con Cone Fernández. Vamos con Cone Fernández, con nuestro Ignacio Fernández. Bueno, dale, contanos, bueno. Signa. Bueno, muchísimo, muchísimo deporte. La semana pasada hablábamos del Gran Slam, hablamos de Wimbledon, donde, sí, argentinos participaban, y quedó uno nada más. Ajá. Los ocho argentinos: Federer, Boni, Facu, Bagnis, Guido Pela, Juan Ignacio Londera, Federico Coria, Marcos Trugaglietti, nuestro querido Marcos, que, ajá, pasó por la quali, el argentino que logró pasar la clasificación después de 6 años. Un argentino pasaba la quali y no pudo en primera ronda, y nuestra querida Nadia Podoroska, la rosarina, ajá, que tampoco pudo en la primera ronda. El único sobreviviente hasta el momento y que clasificó a la tercera ronda es Diego Peque Schwartman, la mejor raqueta que tiene nuestra querida Argentina, que en el día de hoy le ganó al local 4-6, 6-2, 6-1 y 6-4. Está jugando bien Peque Schwartman, si bien obviamente el césped no es una de las mejores condiciones para los tenistas argentinos. Recordamos que acá desde chiquito y los tenistas nacen con el polvo de ladrillo. Sí, sin, sí, embargo, sí, acá es polvo de ladrillo 100%. Sin embargo, está haciendo un buen torneo. A veces se desconecta, se vuelve a enchufar y gana fácilmente. Hoy, por ejemplo, el primer set que lo pierde 4-6, lo ganaba 4-1. Se enchufó un ratito el inglés y lo dio vuelta. Después Peque mantuvo el saque, pudo quebrar y le ganó fácilmente 6-2. 6-1 y 6-4. Increíble la cantidad de gente, el público que hay en los estadios de Wimbledon. Te diría que hasta un 50-60%, y en el estadio central, donde se juegan los principales partidos, los mejores rankeados, uh-huh, te diría que hasta un 70-80% de público. Sí, sí, se extraña, sobre todo por estos lados, ver público en las canchas. Sí, claro. Así que por lo menos... por la tele o en algunas fotos vemos público, la gente alentando, se divierte, y la verdad que viene bien por lo menos hacer un poco de memoria y traer esos recuerdos de gente en las canchas. Uh-huh. Hablábamos de Roger Federer la semana pasada, jugó en el día de hoy, ganó Roger. Nos podemos quedar tranquilos que tendremos un partido más de Roger, al menos en este Wimbledon. Sí, que será lo que veníamos diciendo la semana pasada, uno de los últimos Wimbledon donde Roger estará más competitivo. Ya tiene 39, en agosto cumple 40, el físico ya le empieza a pesar y mucho. El primer partido, la primera ronda, le costó bastante. De hecho, su rival abandonó cuando perdía el suizo en el tercer set 4-1. Su rival tuvo una mala caída, se lesionó la rodilla y pudo avanzar porque se tuvo que retirar. Y en el día de hoy le ganó a Gasquet, otro de los tenistas longevos, que también tiene 39 años, pero que tiene características similares a Roger, revés a una sola mano, y típico francés, que te devuelve todas las pelotas. Entonces, no era un partido fácil, sin embargo lo ganó bastante bien, lo ganó en sets corridos, que eso es muy importante, 7-6, 6-1 y 6-4. Yo les recomiendo que cuando tengan la posibilidad vean los últimos partidos de Roger en Wimbledon, porque no sé si va a ser competitivo el año que viene, va a haber Juegos Olímpicos, también va a estar presente, se va a jugar en césped también el torneo de los Juegos Olímpicos, que arranca el 23 de julio, falta poco y nada, 20, claro. Sí, exactamente, 22 días tendremos la iniciación. La semana pasada contábamos que tanto Santiago Lange como Cecilia Carranza van a ser los dos abanderados del seleccionado argentino, y que hasta el día de hoy, Oscar, Silvia, tenemos 178 argentinos y disciplinas donde Argentina va a estar representando obviamente nuestra bandera e intentará de cosechar alguna medalla. Muy difícil, porque recordamos que son los deportistas más importantes del mundo, algunos profesionales, otros no, como en el básquet, por ejemplo. En el básquet de Estados Unidos va a haber basquetbolistas de la NBA, así que va a ser muy difícil, como todos los años, todos los mundiales, como todos los... ¿Te acordás aquella vez Argentina, el seleccionado le había ganado el de básquet a Estados Unidos? Sí, claro, la medalla de oro, sacó. Claro, exactamente, la famosa generación dorada que vencieron en la semifinal al Dream Team, como se le denomina al seleccionado estadounidense de básquet. Pero bueno, tendremos también jugadores de la NBA, y Argentina tiene un equipazo en básquet. No me quiero detener mucho justamente en esta disciplina, porque la idea era traer los 178 argentinos, pero Argentina, atención, que si bien tiene un grupo difícil para clasificar a la siguiente instancia, Argentina, no te digo que es candidata, pero puede llegar a pelear una de las medallas de los Juegos Olímpicos, teniendo en cuenta que está Escola, que está Campazzo, que está La Provítola, que está La Tortuga. Hay varios jugadores que están a primer nivel y tienen ese roce que tanto a veces decimos que es necesario para el básquet en los primeros niveles. Tenemos tres argentinos en la NBA y después en Europa, casi todos en Europa, también con el mejor básquet del mundo. Hablamos de fútbol, Oscar, Silvia, porque a partir de mañana yo les recomiendo a todos que pongan el televisor, la radio, lo que tengan a mano, y escuchen y vean todo lo que puedan, porque mañana, a partir de mañana, temprano, tenemos fútbol y de todos los colores. Primero, cuartos de final de la Eurocopa que se está disputando obviamente en el viejo continente, República Checa frente mañana es Suiza-España a las 13 horas, Bélgica-Italia 16 horas, Bélgica-Italia dos de los grandes candidatos. Yo creo que el ganador de esta instancia, si bien falta la siguiente llave, que es de la semifinal, tendremos uno de los finalistas. Bélgica con un equipo muy joven, muy bueno, e Italia con esta primavera tana que tiene, que nos, el fútbol italiano por lo general nos acostumbró a ver algo más rústico. Sin embargo, el equipo que hizo Mancini, el italiano, con su selección, juegan muy, muy bien al fútbol. Por eso, mañana, sobre todo a las 4 de la tarde, Bélgica-Italia en Wimbledon, en Wembley, en el estadio de Londres, tendremos un partidazo. Suiza-España a las 13 horas, y a partir de las 6 de la tarde, los cuartos de final de la Copa América, nuestra querida Copa América, 18 horas, Perú-Paraguay, 21 horas, Brasil-Chile, también partidazo, porque Brasil es el gran candidato a ganar esta Copa, obviamente, y Chile siempre es un seleccionado molesto. Recordamos que en el... Sí. ¿Argentina cuándo, Nacho? Argentina juega el sábado, el sábado 22 horas, un poquito más tarde, no en el horario habitual, frente a Ecuador, en Brasilia, en la capital del país vecino, y como previa de todo esto, 19 horas, Uruguay-Colombia. ¿Qué opinás de cómo está jugando Argentina? Argentina está jugando relativamente bien, no es un equipo en formación, sí. Como lo venimos diciendo hace ya dos años con su técnico Lionel Scaloni, que ustedes ya saben. Exactamente eso. Está en formación hace un montón de años. Sí, pero claro. Pero a mí me gusta mucho más cómo está jugando ahora que cómo jugó hace dos años. Sí, sí, exacto. Bueno, yo no soy ninguna entendida. Juega más lindo. No. Juega más lindo. Es que jugar mejor. Exacto, sí. Sí. Mejor juega, eso es una verdad. Lo que pasa que uno, cuando ya ve que tiene dos años, más de 50 partidos como técnico, y el seleccionado argentino todavía no tiene un funcionamiento, y sobre todo sociedades, que es una de las bases del fútbol, ahí es donde, a mi entender, se le empieza a criticar a Lionel Scaloni. Hay mucha improvisación dentro del seleccionado argentino. Obviamente, si vos pones a Messi, a Lo Celso, a Alejandro Gómez, a Lautaro, a, no sé, Di María, cosas lindas van a salir, cosas buenas de eso va a salir, porque ya desde lo vamos los jugadores son por buenísimos, jugadores, claro. Y por los jugadores en sí, pero claro. Después una idea concreta, que el técnico baje línea y diga, bueno muchachos, nosotros vamos a jugar bloque alto, vamos a presionar arriba, o todo lo contrario, vamos a jugar con líneas cortas entre los defensores y los delanteros, y vamos a tener un equipo compacto para poder salir de ataque, pero nada de eso sucede. Es como una improvisación constante, pero al tener a esas estrellas del mundo, se hace, digamos, que se vean cosas buenas. El otro día con Bolivia, una Bolivia que desde que tengo uso de razón siempre está en construcción, porque Bolivia no solo queda eliminado muy rápido de las eliminatorias, sino ya ni clasifica a instancias decisivas de Copa América. Le ganó y muy bien, 4-1, sí. Y pudo haber hecho más goles. Lo que pasa también, los jugadores empiezan a jugar con la cabeza y dicen, bueno, no arriesguemos tanto, que se viene lo importante, sí, que son claro, los cuartos de final. Que no se rompa nadie, digamos, ¿no? Claro, que no se rompa nadie. Además, después tenés el tema de las amarillas. Había muchos jugadores que ya tenían una amarilla y al tener una segunda amarilla se perderían las instancias finales. Entonces, la cabeza en eso empieza a jugar. Pero con la consulta que decía Silvia, sí, el seleccionado argentino juega mejor que hace dos años. Ahora, podría jugar muchísimo más si habría alguna idea concreta del técnico Lionel Scaloni. Es la primera vez que es técnico, un milagro. Yo cada vez que lo veo en conferencia de prensa, digo, este tipo no lo debe poder creer que está dirigiendo a estas megas estrellas. Pero bueno, el fútbol tiene esto también, ¿no? En Qatar, si clasificamos y tenemos la posibilidad de jugar el Mundial, puede salir campeón del mundo, pero por el hecho de los futbolistas en sí. Será el último Mundial de Messi, el último Mundial de Di María, de Agüero. Hay muchos que juegan sus últimos Mundiales y primero la preparación que van a tener seguramente ellos psíquicamente y después físicamente, ¿no? Se van a preparar como nunca porque ya van a tener 35, claro, 36 años. Grandes. Y sí, es grande. Me encantó tu palabra con respecto al tenis, no me acuerdo qué tenista, que es longevo, dijiste, y tiene 30. ¿Cuánto? Bueno, ¿cuánto? Claro, 30 y pico. 39, claro. Y es longevo, y Dios me libre, claro. No, bueno, los nada. Jóvenes como yo. Bueno, no, mi comentario, Nacho, fue un comentario muy pequeño, de lo poco que vi, de lo poquísimo que entiendo, pero me gustó verlo. No fue un sufrimiento verlo, ¿viste? No suele pasar, a mí por lo menos no me suele pasar tanto este de querer verlo. Ver la selección, exactamente. Fuera que ganamos, nada. Perdemos. Continúa con lo tuyo, Nachito, y vamos redondeando. Dale, contanos de relatores. De relatores, el viernes voy a tener la posibilidad de transmitir Brasil-Chile por Radio Nacional. Bien. Y por supuesto el sábado vamos a estar con la doble transmisión Uruguay-Colombia y Víctor Hugo con Alejandro Apo van a transmitir Argentina-Ecuador. Esto lo pueden escuchar por AM870 Radio Nacional o si no por la app de relatores en celulares o en la página web. Se descargan la aplicación y pueden escuchar todas las transmisiones del seleccionado argentino y obviamente a partir del 16 de julio arranca el torneo nacional, todos contra todos, 25 equipos, algo más normal todo, y podrán también escuchar por Radio Nacional y la aplicación todo lo que es las transmisiones deportivas. Perfecto. Exactamente. Contanos puntualmente qué haces ahí. Ahí hago estudios centrales. Estudios centrales está fuera de contexto, digamos, dentro de la transmisión. Sí. Aporto datos y todo lo que vaya sucediendo en los alrededores del partido. Hay un partido en otra parte del mundo y yo voy dándole continuidad a ese partido y contando a todos los oyentes lo que va sucediendo. Estás tirando datos ahí. Exactamente, claro, permanentemente claro. Datos. Buenísimo. Excelente, Nacho, excelente. Te felicitamos. Realmente. Bueno, ¿sí? Hablamos el jueves que viene. Espectacular, hablamos el jueves que viene. Esperemos que Argentina esté en semifinales. Ojalá. Así podemos festejar un poco y hablar bien de Lionel Scaloni. Muy bien. Muchas gracias, Nacho. Fíjate. Hasta el jueves. Un beso. Chao. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook. para publicitar en Más Vale Magazine, comunícate con nosotros a másvalemagazine@gmail.com. Bueno, precioso, me encantan los fabulosos Cadillacs. Así es, de verdad. Muy interesante. Yo los fui a ver varias veces. Reaniman. Sí. Hay una crítica que puedo hacer, no soy quien para criticar nada a los Cadillacs, pero en vivo no se entiende lo que canta. Ah, ¿no? No se entendía, por lo menos en el momento. No sé, ahora, estoy hablando de hace más de 10 años, no voy a recitales, por lo menos. Claro. Bueno. Pero no, la banda es una banda impresionante. No, impresionante, no, te calienta el alma. Bueno, esto que voy a compartir con uh-huh. todos ustedes los que están del otro lado y que no les vemos las caritas, y con vos y con Nacho, se lo voy a dedicar a una personita a la cual yo quiero mucho, mucho, mucho. Ajá, Oscar. Se llama Milena Castellá y es mi nietita que tiene apenas 3 años. Milena, vamos a hablar de los dinosaurios, nada menos que de los dinosaurios. Dinosaurio. Los otros días estuve jugando con ella, con un, es como un rompecabezas que se arma el planisferio, digamos, se arma el y dónde vivían los distintos dinosaurios. Ah, mirá. Bueno, estos reptiles gigantes, si los hubo, realmente poblaron la Tierra, Oscar, en el periodo jurásico, ¿no? De las eras geológicas, más o menos para ubicarnos y no hacer gala de cuántos periodos hubo. Uh-huh. Esto sucedió más o menos hace 200 millones de años. ¿Sí? Un montón de tiempo. Un poco. Uh-huh. Los paleontólogos, que son los que estudian los restos fósiles, en realidad, identificaron más de mil especies distintas de dinosaurios. Mil. Yo me quedé con los ojos así enormes. Mucho antes, dice también el artículo, mucho antes de la caída del meteorito, vos sabés que la explicación de por qué desaparecieron de la faz de la Tierra es porque cayó un gigantesco meteorito y que puso fin a la existencia de estos enormes reptiles hace aproximadamente 65 millones de años. Pero cayó y esa caída, esa hizo una explosión de polvo. Tremenda, tremendo. Ahora te lo voy a contar porque pensé que yo vas a pasar de largo por por favor. Pero si eso es la perla. Ah, dale. Esa es la perla. Eso tuvo lugar en México, además. Claro, sí. Pero si bien se considera que ese meteorito gigantesco también que cayó sobre nuestro planeta puso fin a la existencia de estos animales gigantescos, ya venían pidiendo pista, te diría. Ya venían en declive, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaban siendo víctimas del enfriamiento. Claro, ¿no? Era del hielo. Exactamente, el enfriamiento del planeta, según un estudio publicado por un biólogo francés, Fabien Condamine, se llamaba. Yo te hablaba de la película, la era del héroe. Sí, sí, yo no la vi, pero sé de qué se trata. Sé de qué se trata. Sí. Bueno, ya venían pidiendo pista, claro. Ya venían, y sobre llovido mojado, se les cayó semejante piedrita sobre nuestro planeta. Desde que se descubrió, Oscar, el cráter del impacto que tuvo en México, ese brutal meteorito, esto fue en 1980 que se descubrió el cráter. No hace mucho, hace apenas 20, 40 años, que desde el hallazgo de ese gigantesco, yo creo que la palabra gigantesco le queda corta, le queda chiquita para el cráter que abrió. Ese cráter está, mejor dicho, en una localidad de muy difícil pronunciación. Viste que México tiene palabras que son muy difíciles. Por ejemplo. Supongamos que se dice Chicxulub o algo así. Chicxulub. Es un antiguo cráter. Está viendo. Sí, viene la policía. La policía. No sé, será porque estoy hablando. Mirá que decimos cosas a veces nosotros. que capaz nos merecemos el que venga la policía acá a Radio. Claro, está la ventana. Sí, está la ventana abierta, eso hay que decir. Claro, porque teníamos calor, aunque parezca mentira. Sí, estamos con barbijo, estamos con distanciamiento. Estamos como corresponde, claro. Nos ponemos alcohol cada tanto. Exacto. Bueno, el cráter se llama así como te dije, lo voy a repetir, Chicxulub. Es un antiguo cráter de impacto cuyo centro aproximado está más o menos en el noroeste de la península de Yucatán. ¿Sabés lo que es la península de Yucatán? Claro, ahí en el extremo, la punta que tiene México, ¿no? Sí. Hacia el este, digamos. Este centro se encuentra cerca de la actual población, que se llama así, la población, igual. El mismo nombre. Eso es un ítem, cuando no te sale, si te salió la primera vez, la segunda vez, ya está. Del mismo nombre. Sí, está en la actual población del mismo nombre, claro, el cráter, porque el cráter recibió el nombre de la población. Es el lugar, del mismo lugar que ahora que dijimos. Bueno, la traducción al español, que no está bien dicho, la traducción al castellano, sí, del nombre, porque ese nombre es de la lengua maya, de ese poblado, se encuentra al oriente del puerto Progreso en Yucatán, siempre es hacia el este, ¿no?, de México, es Pulga del Diablo, quiere decir ese nombre. El cráter, escúchate esto, Oscar, el cráter mide más de 180 kilómetros de diámetro. O sea, más o menos de acá a Chascomús, ¿no? Sí. Entra en un par de ciudades de Buenos Aires. Exactamente. Formando una de las zonas de impacto más grandes del mundo. Se estima que el meteorito ese que cayó y formó este cráter medía más o menos, y que eliminó a todos los pobres dinosaurios, más de 11 kilómetros de diámetro. Medía el meteorito. El meteorito. Bueno, lo cierto es que desde que se descubrió este cráter, sí, con estas medidas y estas dimensiones tan tan impactantes, hay consenso en la comunidad científica sobre la responsabilidad de ese meteorito de 11 kilómetros de diámetro de haber causado la desaparición de esta especie que en aquel momento poblaba el planeta, ¿no? Porque te repito que había más, se han descubierto más de 1000 tipos distintos. Y te voy a anotar algo que por ahí lo vas a decir o no, pero no compartieron con los humanos épocas, ¿eh? Porque eso de ver un hombre que lo estaba corriendo, un dinosaurio, no existe. No eran contemporáneos. No, por suerte. El choque de semejante meteorito provocó una onda de tal tamaño que la Tierra quedó envuelta en una nube, que es lo que vos decías antes, una nube de polvo y de gas, transformando el clima en aquel momento y suprimiendo definitivamente a 3/4 de las especies que había vivas en aquel momento. Entre ellas, los dinosaurios. Pero no solamente le tocó a los dinosaurios padecer esa nube de polvo, de gas. Además, bueno, el estruendo que debe haber sido, es casi, bueno, para nosotros no es casi, es absolutamente inimaginable, ¿no? Bueno, esto está dedicado a Milena y a tantos otros niños que desde hace años hablan, comparten la vida de los dinosaurios, saben sus nombres, tienen peluches. Bueno, claro. Tienen peluches de los dinosaurios, tienen más grandes, más chicos, el que vuela es el pterodáctilo. No, ese es envuelto. Ese es el elefante. No, yo digo el que comía carne, que era el único que tenía unos dientes de este tamaño. Sí. Tiranosaurio. El Tiranosaurus Rex. Sí, exactamente. Sí. Ella se pone así cuando aparece. Ahora, no. Es muy tremendo. Está mucho más arriba en la escala, ¿cómo decirlo? Que Susana Jiménez. Es tan intelectual, porque Susana Jiménez preguntó si estaba vivo. Tu nieta sabe bastante más. Pero vos viste que hace años, no es de ahora esto, hace unos cuantos años que se aparecieron los dinosaurios en la vida infantil sin ningún problema, todo lo contrario, compartiendo, llevándoselo al peluche dinosaurio, se lo llevan a la cama. Sí, claro. No, es maravilloso. Está bueno, está maravilloso. Mucho antes de la era del hielo y todas esas películas. Como, viste, traer a colación la viejísima historia de nuestro planeta, en realidad, ¿no? Perfecto. Adueñarnos de esa historia que también es nuestra. Así es. Bueno, listo. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Cementerio Club. Cementerio Club. Un programa que navega por los matices del nuevo sonido nacional en busca de la canción perfecta. Todos los martes de 20 a 21 en Radio Monk. Radio Monk. Chefas te invita a recorrer la gastronomía local e internacional de la mano de sus protagonistas. Un programa que reúne los mejores sabores de la cocina, los cocineros más experimentados, las nuevas tendencias, los productores y la industria que rodea este universo. Sé parte de este viaje al corazón del gusto. Todos los jueves de 17 a 18 en Radio Monk. Más Vale Magazine. Un programa de interés general con formato de magazine. Temas de actualidad, investigaciones periodísticas, columnas de literatura, historia, deportes, música y humor. Más Vale Magazine. Todos los jueves de 18 a 20 en Radio Monk. Perrulandia. Un espacio de entretenimiento desde la libre expresión que comparte arte, debates y actualidad desde la igualdad y el humor. Todos los lunes de 20 a 22 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk. Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. Hola Julia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Oscar, ¿cómo estás? Bien, acá, estamos todos juntitos. Sí, estamos todos acá, rejuntados estamos. Rejuntados, muy bien, perfecto. Bueno, ¿vos cómo estás? Yo bien, bueno. Pasando estos frescos, que parece que unos días más todavía vamos a tener. Sí. Pero estaba escuchando el calor espantoso que está haciendo en Norteamérica, en América del Norte, en Canadá y en Estados Unidos, que parece que están con temperaturas de 50 grados. ¡Epa! Sí. Así que me puse a reflexionar y creo que prefiero, por supuesto, que dentro del confort que por suerte uno tiene, prefiero como la estamos pasando nosotros. Sí, vos sabés que yo también, ¿eh? Yo también, toda la madre. Este invierno. No, yo me muero, ¿con 50 grados? Sí, sí. ¡Qué horror! Espantoso. No se ha muerto un montón de gente también. Sí, obviamente. Sí, así es. Bueno, nos has traído a nuestra mesa una señora conocida. Ya conocida, exactamente. Hemos hablado de ella cuando vimos ese libro tan fantástico que tiene Elena Poniatowska, Leonora. Sí, divino, sí. Sí, lindísimo. Elena, vamos a hacerla cortita para no perder tiempo con esto, ella en realidad nació en Francia, hija de una mexicana, de María de los Dolores Amor. Su madre mexicana y su familia, la familia materna, tuvieron que salieron de México después de la Revolución, salieron expatriados, se fue toda la familia a Europa y es ahí a donde la mamá de Elena conoce al padre, a Poniatowski. Ustedes saben que en ruso es así, Poniatowski es el varón, Poniatowska es, si es mujer, ¿no? Así es, sí. Tienen género los apellidos. Perfecto, sí. Los apellidos tienen género, exactamente. Vos sabés que el verbo tiene el género en ruso. ¿También? También. De las pocas cosas que sé decir en ruso, por ejemplo, es la estudianta está ahí, es estudanta bila tut, y el si es varón es student bil tut. Completamente otra cosa. Nada que ver, exactamente. ¿Sí? Bueno, es muy difícil el rubio. Sí, Dios me libre, porque además tiene otros signos gráficos. Sí, también. Sí, claro. Bueno, el asunto entonces es que luego de la revolución en México, la familia de la madre de Elena se va a Europa, y luego con la Segunda Guerra Mundial nuevamente vuelven a México, ahí ya con Elena, que tenía unos pocos años, porque ella nace en 1932, o sea que era muy jovencita. Uh-huh. Habrán vuelto a México por los años 40 y un poquitito, ¿eh? Entonces, este libro del cual vamos a hablar hoy, que es del año 1996 y que se llama Paseo de la Reforma, lo escribe Elena, por supuesto, y cuenta Elena cuando le hacen un reportaje que a mí me pareció realmente muy interesante. Cómo nos va contando cómo lo escribió muy muy conforme, no le costó como otros textos que ha escrito. Uh-huh. Porque dice que fue uniendo personas que conocía, entonces le resultó muy muy ameno y muy sencillo escribir este libro, del cual toma y hace referencia en muchos lugares del texto. Toma personajes reales. Ajá. Uno de estos personajes es un noble, ahora les voy a decir cómo se llamaba el señor Archibaldo Burns, que da origen a lo que es el personaje de este libro, que es Ashby, y en la que se basa también y de quien toma muchas cosas es de otra escritora mexicana que se llamó Elena Garro. Ajá. Elena Garro fue la primera mujer de Octavio Paz, y era una mujer que además de ser muy bonita, tenía una personalidad realmente muy atrayente. Y aquí traigo otro dato sobre Elena Garro, que ya está muerta hace unos cuantos años. Uh-huh. Y es que mantuvo un romance con Adolfo Bioy Casares. Uh-huh. Del cual romance, quiero decir, se conservan montones, yo no recuerdo en este momento cuántas son, cartas, uh-huh. Correspondencia que mantuvieron durante 40 años más o menos, una cosa así. Un montón de tiempo. Por supuesto. ¿Cómo? Un montón de tiempo. ¿Qué pedazo de romance, sí, diríamos, ¿no? Exactamente. Claro. Que comprendió también todo el periodo en que Bioy Casares estuvo casado prácticamente toda su vida con Silvino Campo. Sí, sí. Esta Elena Garro es el personaje, es la persona real que inspira al otro personaje fundamental de este libro de Paseo de la Reforma. ¿Sabés qué? ¿Sabés, Julia? Sí. Te quiero comentar esto. A mí habitualmente me resulta como hasta misterioso, te diría, cómo hace un escritor para crear a una persona, para crear al personaje, para darle la vida, para y el contenido a esa vida, ¿no? Siempre me pareció como el costado más maravilloso del escritor. Sí. En el caso de lo que vos nos estás contando, ella, para los dos protagonistas, toma sujetos reales o se inspira en sujetos reales. ¿Es así? En este caso es así. Ajá. Y no solo en este caso, sino en lo que ella comenta en este reportaje con respecto a toda su creación literaria, y dice, por ejemplo, porque una de las cosas que quería marcar es que así como en el caso de Leonora, el otro texto que tratamos de Elena, y en este, los personajes fundamentales y muy fuertes son mujeres. Sí. Entonces dice Elena, en este reportaje dice: toda mi vida he observado a las mujeres, uh-huh. sus movimientos, sus ademanes, sus gestos, su manera de caminar, de mover la cabeza, y se me quedan grabados como notas mentales que aparecen a la hora de escribir y se amalgaman en un solo personaje. Ah, qué tiene bueno. Que ver con esto, yeah. que estabas diciendo vos. Qué bueno, Julia, pero qué bueno, claro. De algún lado sale esa creación de... Porque es crear un ser humano. Sí, claro. Realmente, sí, sí. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Aparte toda una historia del personaje. Toda la vida de ese ser. Claro, toda una historia personal del personaje. Sí, qué maravilla. Qué maravilla ser escritor, ¿eh? Ah, sí, sí, no, es maravilloso. Y después, otra de las cuestiones que trata este libro, que me pareció muy interesante, es la enorme diferencia que hay, que no es solamente, si bien México es un país muy desigual, esta novela está situada a mediados del siglo pasado, más o menos la acción transcurre en 1950, por ahí, 1960, 1960 y pico, ¿no? Como llegando a los terribles hechos de Tlatelolco de 1968, la revolución estudiantil que tuvo tantas víctimas, lamentablemente. Y se nota mucho la enorme diferencia de las clases sociales en este libro también. Y entonces dice Elena, en parte de ese mismo reportaje del cual hablábamos, que la alta burguesía mexicana es apátrida. Ahí englobo a los políticos, los empresarios y los banqueros. Me parece que perdón, me parece que no es la única, ¿no? Ella también iba a decir eso. No, y además no sé si solo de Latinoamérica, sino eso, del mundo, ¿no? Del mundo, claro, sí, claro. Tal cual. Claro. Entonces dice que engloba a los políticos, los empresarios y los banqueros, que lo mismo sacan su dinero y lo tienen en bancos de Suiza, que compran casas en Estados Unidos... Sí. Viven aquí igual que viven en París, totalmente ajenos a la realidad mexicana. Llamémosle más bien a la tragedia mexicana. Y ella misma dice, algo se resquebraja en 1985 porque muchas señoras bajaron de las Lomas a la colonia Guerrero. Colonias son barrios ya, ¿no? Sí. En 1985 fue ese tremendísimo terremoto que... derrumbó prácticamente al Distrito Federal en ese momento, ¿no? A la Ciudad de México. Bueno, entonces les contaba que está basada en Elena Garro y en este Archibaldo Burns, y esta capacidad amorosa que tiene este personaje, Ashby, de enamorarse del personaje femenino, y de, gracias a esta persona, poder cambiar su vida, cambiarla realmente. Él es un rico, muy rico heredero. El libro se llama Paseo de la Reforma, porque el Paseo de la Reforma es una calle de la Ciudad de México, es la calle más aristocrática de la Ciudad de México. Es como decir aquí, la Avenida Alvear, suponete. Es una cosa así. Muy muy linda la calle, mucho más ancha, no llega a ser tan ancha como nuestra 9 de julio, pero es muy ancha, tiene un bulevar central, es preciosa, y hay unas mansiones lindísimas, y ahora quedan unas cuantas, muchas por supuesto se han transformado en edificios de departamentos, es como sucede en las ciudades de todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya hablamos del tiempo en que transcurre esta novela, del lugar de ese Paseo de la Reforma y de este rico heredero que es el personaje Ashby, que en un momento de su vida, siendo era muy joven, él todavía tiene un accidente, él hacía equitación y era muy renombrado y había ganado algunos torneos y certámenes en el mundo, no solo en México, y tiene un accidente, prácticamente casi se muere electrocutado, y sus padres en ese momento están fuera de la Ciudad de México, por algún motivo, no sé, cotidiano, el ama de llaves que tenían no sabe cómo resolver el tema, va a parar a un hospital público. Cayó en el hospital público. Claro, cayó en el hospital público. Y ahí lo hace ver otra realidad. Claro. Exactamente. Y ahí es a donde ve la otra realidad. Claro. Empieza a verla, en realidad, a esta otra realidad. No nos cuentes mucho más. No. Igual él sigue. Él sigue en su mundo, digamos, sigue en su mundo, pero con sigue en su la mundo percepción bastante tiempo de este otro mundo. Exactamente. Después Bien. Nos muestra, hay muchas referencias al mundo literario, claro. Sin nombrarlos a una cantidad de personajes de esa época, Ajá. que no los voy a nombrar a todos porque no nos vamos a acordar, uh-huh. y porque además aquí en Argentina no son tan conocidos. Claro. No, claro. Sí, por supuesto, que Carlos Fuentes, Octavio Paz, uh-huh. etcétera, uh-huh. etcétera. Sí hay uno que me gustaría marcarles. Ahora se los voy a leer en un momento, ya esto es avanzada la novela. ¿Nos vas a leer un párrafo? Les voy a leer un párrafo. Bueno. Él está muy deprimido, Ashby, rey de tristezas con Ajá. su relación Ajá. con Amaya, que es el amor de ella, de él, esta otra mujer, y dice: la portezuela del refrigerador, al abrirse, era casi un ataúd y lo invitaba a meter la cabeza. También el horno, Silvia Plath lo llamaba desde adentro. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de que también hemos hablado de un libro el año pasado, fue esto, que se llama La campana de cristal, sí, sí, escrito por Silvia Plath. Sí. Y Silvia Plath, en la vida real, se suicida metiendo la cabeza dentro del horno. Ah, caray, el horno. Claro, por eso ese lo llamaba de dentro de la cocina. Claro, bueno, exactamente. Yo supongo que es un libro, Julia, que tiene tanto más para hablar de él, pero... Muchísimo, pero estamos apurados. Sí, hay que sabemos leerlo, cómo es el tiempo. Hay que leerlo. Ya sabemos aparte cómo es el tiempo. Uh-huh. Pero bueno, como siempre te agradecemos. De verdad, y creo que vos, Oscar, sí, estás de acuerdo, claro. La selección que vas haciendo de uh-huh. libros, Julia, es más que interesante. Esto queda en vos, ¿no? Obviamente, claro. Seleccionar semana tras uh-huh. semana sí. durante varios años. Producción propia. Exactamente. Y durante años, creo que estás uh-huh. cursando el tercer año o el cuarto, sí. Julia, el cuarto, me parece. De estar acompañándonos con esta columna uh-huh. y con la selección que haces semanalmente. Sí. De textos muy uh-huh. interesantes y uh-huh. muy variados. Así que bueno, muchas gracias y te esperamos el jueves. ¿Cómo no? Nos vemos el jueves. Nos escuchamos el jueves. Buena chau, semana. Chau. Un beso grande. Chao, chao. Igualmente, beso grande para ustedes. Chao, chao. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Bien, seguimos. Últimos minutos de Más Vale Magazine. Vamos a agradecer, acá encontré el lugar donde agradecer. Gracias Darío Antonio La Manna Cabrera, mira todo eso. María del Carmen Boscolo, Marco Antonio Gallay, Darío Antonio Torres, Adriana Polich, Marisol, Marcela Zeta, Mónica Lucián, Estela Aymar, Nicolás Luxinski. Gente que nos retuitea, nos comenta, nos saluda en Facebook, en Twitter, bueno, en un montón de lugares. Vamos con la última, una noticia de color, se puede decir. Hay algo que se llama la Biblioteca Humana. Humana. Cuando yo vi esto dije, qué raro, ¿qué es esto? La Biblioteca Humana está diseñada para construir un marco positivo para conversaciones que puedan desafiar estereotipos y prejuicios a través del diálogo. Todo esto significa que hay una persona que está en una biblioteca. La gente va y le pregunta. Cada uno tiene una historia en sí. Entonces va y le pregunta y le cuenta su historia. Y es muy... ¿Su historia personal? Historia personal, sí, exactamente. La Biblioteca Humana es una experiencia que inició la ONG Stop the Violence en la ciudad danesa de Copenhague en el año 2000. Su objetivo fue, en el primer momento, disminuir la discriminación entre los jóvenes, celebrando la diferencia y promoviendo el diálogo, la tolerancia, la comprensión hacia personas provenientes de distintos estilos de vida y cultura. Esto es una ONG Pero perdón, esa persona que está allí, sí, de manera presencial en la biblioteca, esto obviamente fue antes de la peste vivimos, claro, pero bueno, puede volver a estar verdaderamente en Copenhague cuando esto termine alguna vez. Sí. Pero esa persona que está ahí, ¿quién es? Es una persona que eligen, que tuvo un estilo de vida o una historia de vida muy particular. Por ejemplo, gente desempleada. Ajá. Un refugiado, un bipolar, por ejemplo, persona que tiene una historia con un problema o con una historia de vida en particular, y ahí vas, 30 minutos te anotás en esta, por lo menos en esta en Dinamarca. Hay otros 50 países que tienen lo mismo, esta biblioteca humana, y decís, bueno, yo quiero hablar con alguien que me cuente su vida sobre problemas con el juego. Bueno, tienen esa persona que no está ahí esperando que la llamen, le avisan, venite que alguien quiere escuchar tu historia, y ahí va. Es otra manera de saberlo, me ¿no? queda la pregunta, ¿por qué lo llaman biblioteca? No, claro, por eso es biblioteca humana, pero es otra manera de acceder al conocimiento, sin leer y de primera mano, y con una cuestión narrativa que me imagino que verán en la persona si sabe contar su historia. Claro. ¿No? Pero es interesante, me pareció raro. Me gustaría verlo funcionar. Sí, claro. ¿No? Ver cómo funciona. una persona sentada en un lugar. Hola, soy fulano. ¿Vos te qué? Así que tuviste un problema con el juego. Sí, porque yo de chico y pipi, bueno, toda la historia. ¿Servirá? No sé, yo supongo que sí. Claro. Supongo que sí. Claro, me gustaría verlo funcionar. Y te repito, me queda el interrogante de por qué lo llaman biblioteca. Sí, porque biblioteca, yo lo primero que pensé son libros, ¿no? Sí, qué sé yo, una persona que lee el libro ahí. Sí, pero claro. No, es otra no es cosa. Una persona. Es otra cosa. Sí. Es como una especie de ayuda al otro. Exactamente. Exactamente. Tiene mucho de psicología. Un poco de esto, un poco de sociología, un poco de todo. Aparentemente, ¿no? Mira vos, en Copenhague. En Copenhague hay una página que es Human Library, que es Human Library con Y.org. Probé, entré y está, existe. Todo esto existe, es así. Así es otra mirada. Dale, podemos postear, como decís vos, la página para quienes están interesados, ustedes, los que están del otro lado y que no les vemos las caritas, quizás puedan consultar esto mismo también, así es, ¿no? Así es. Bueno, últimos y minutos. Se nos terminó el programa, nuestro Más Vale Magazine de todos los jueves. Son las 19:56, así que. Así que nos vamos con este tema, ¿te parece? Nos queda T-Rex. Nada más que invitarlos a escuchar este último tema, ¿cuál es? T-Rex. T-Rex es la banda, hablando de dinosaurios, ¿no? Este viene también dedicado para la pequeña, claro. Por supuesto. Bueno, y gracias, muchas gracias a todos los que están siempre del otro lado y que nos tuitean, nos retuitean, nos llaman, nos dicen, nos cuentan. Que para nosotros es lo único, lo más necesario que tenemos en esta aventura de hacer un programa de radio. Muy bien, gracias Nacho. Gracias Nacho Horta y nos encontramos el jueves a las 18 horas. Chau, chau. For the Radio Monk. El aire se crea.